Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Saliendo también en antena a través de internet en asaltomatarradiorock.com y radioujo.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con Raven Blood como protagonistas principales de este programa número 780. Un saludo de parte de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Argión estrena nuevo single, el primero con Richard de la Uz como vocalista. La canción lleva por nombre Mi Héroe, teniendo ya de por sí la epicidad que acompaña a Argión en cada una de sus canciones, pero dibujando en esta ocasión un héroe diferente a lo habitual. Un héroe con TEA, con autismo, queriendo dar visibilidad y valor a las benditas diferencias que tienen estas personas y las virtudes que eso les supone. A través de la letra, la banda quiere eliminar las barreras que tienen estas personas, que por tener unas siglas asociadas a su persona les marcan de por vida y les limitan de forma establecida. La canción pretende trasladar el valor y la confianza de que conseguirán todo lo que pretendan en esta vida, y que no son menos que nadie, sino todo lo contrario. Por parte de los que hacemos Diario Metalhead, como el tema nos pilla de cerca, no tenemos más que palabras de agradecimiento para Argión. Gracias de corazón, amigos. Esto es Mi Héroe. Esto es Argión. es la fuerza y el coraje que jamás tendré. Tu destino es luchar hasta vencer. Te prometo que jamás te olvidaré. Argión estarán este mismo sábado en Burgos en el Metal Souls Fest, acompañando a Avalanche, a Seria y a Embersland. Será, como digo, este sábado en la sala Andén 56 de Burgos. Y tenéis toda la información, por supuesto, en diariodemetalhead.com. Y con la disculpa del Metal Souls Fest, y como hace tiempo que no les pinchamos y también les apreciamos, pues vamos a escuchar a Seria. Esto es Tienes Miedo. Yeah. vamos ahora con Momiji, adelanto de lo que será el tercer álbum conceptual de los asturianos Unexpectance y el disco que constituye el cierre de la trilogía basada en la obra de Dante Alighieri, iniciada con La Metástasis de la Desesperanza y continuada por Vortex. Grabado por Dani Sevillano y la propia banda, mezclado por Sevillano y masterizado por el guitarrista Nacho Peña, alguien a quien obviamente queremos mucho en esta casa, pues no en vano fue redactor de Diario de Metalhead en el pasado, os dejamos con Momiji, con lo nuevo de Unexpectance. Por cierto, que Unexpectant estarán mañana viernes en Oviedo en la Sala Gong, acompañando a Boludos Death y Fallen at Dawn. ¡Seguimos! Las noches de los jueves no serían lo mismo sin Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead. En Radio UJO. En Radio UJO. Hace tiempo que no hablábamos de Raven Blood por aquí. Tiene un nuevo disco, se llama Absence, y se vienen a presentarlo a Asturias el próximo sábado, día 24. Nos apetecía mucho hablar con nuestro amigo Daniel de Raven Blood, vocalista de Raven Blood, y eso vamos a hacer esta noche vía telefónica. De momento os dejamos con la música de la banda, os dejamos con Absence, Raven Blood, en Diario de Metalhead. Thank you. otro lado del teléfono tengo ya a Daniel C. Pérez de Raven Blues, al que conocí en 2012 ya, en aquella final de la Metal Battle de Barcelona, que bueno, ha llovido la hostia desde entonces. Ha habido altibajos, pero el caso es que el nombre de Raven Blues ha llegado a 2025, y bien vivo, ¿eh? Sí, la verdad es que el primer sorprendido soy yo, ya lo sabes. Pero sí, sí, es que ha llovido la hostia ya, ¿eh? Pero ya somos como primos, ¿no? No, la verdad es lo que dices tú, ha habido muchos altibajos. Pero bueno, supongo que lo que me ha compensado ha sido ver la respuesta con este último álbum, que tú sabes que me ha costado mucho llevarlo a cabo para que saliera, como un par de años detrás. Así que, bueno, no puedo estar más contento, la verdad. Bueno, hay que darte la enhorabuena por ese Absence, porque yo creo que es de largo el mejor disco de Raven Blues hasta la fecha, ¿eh? Yo lo pienso también, y además ya sabes que siempre pido opiniones sinceras, al igual que las doy yo, y ver qué te gustó tanto, pues para mí fue de puta madre. Sí, sí, es la primera vez que te pongo 5 estrellas a un disco tuyo, ¿eh? Sí, sí, sí, yo creo que es la primera vez que me pones 5 estrellas en la vida, la verdad. Sí, sí, es que hay que exigir, si no... No, no, claro, claro. Bueno, y yo que me siento poco, ya, pues imagínate. Tras tanto tiempo peleando por la banda, ¿de dónde viene la inspiración, las ganas, sobre todo a la hora de componer, de hacer nuevas canciones? Pues viene del toque que tengo con la música, la verdad, porque es que me entra la fábrica de riffs, como dice Raúl, lo tengo marcado, porque tengo más que tirarle canciones cada día, una canción nueva cada 2 días. O sea, imagínate el arsenal de canciones que tengo. Yo tengo, el siguiente disco va a ser Absence Part 2, que por cierto ya lo tengo compuesto, obviamente. Pero bueno, ahora lo bueno es que tengo tiempo para tomármelo con la calma mientras seguimos presentando Absence, primera edición, vamos a decir. Pero es que, mira, mayormente me ha salido por aburrimiento, tío, no te voy a engañar. O sea, cosas que vienen a la cabeza, que van fluyendo, pum, pum, pum. Entonces, mira, es eso, que si cada tarde puedo sacar una canción entera, claro, al final, luego lo difícil es hacer la criba sobre estas 200 canciones como hicimos con el primero. ¿Sabes? Que hay tantas canciones que al final, bueno, yo ya sabes que soy de estas personas que cuando escucho mucho lo que hago, me acaba de dejar de gustar, la verdad. Entonces soy bastante poco crítico conmigo mismo. Y no suelo acabar muy contento reescuchando las cosas que hago. Entonces, fue nomás que tengo a Raúl, que se queda partiendo la poniendo un poco de orden sobre todas las composiciones. Pero mayormente lo que te digo, de todas las composiciones que salen, pues saben, depende cómo me pille el día, pero por aburrimiento, porque estoy en casa, me encanta componer y lo que sale. Si no, estaría de cerveza por ahí, pero me saldría más caro. Es curioso porque la última vez que nos vimos en persona, estabas hasta los huevos de la música, tenías ganas de mandarlo todo a la mierda. Y ahora no era estás. Música, ¿eh? Estás no, más. No era hasta los huevos de la música, ¿eh? Era hasta los huevos de la banda. De la banda. Y ahora estás más motivado que nunca. Sí, tío. Y mira, ¿sabes cuando me di cuenta de que estaba un poco. De que lo estaba recibiendo mejor ahora, como que estaba viniendo la motivación otra vez? Porque a fin de cuentas, todos los que conocemos cómo funciona Raven Blues, pues sabemos que siempre me ha tocado echarme las cosas a la espalda. Y ya cuando me tocó echarme a cuestas también el tema compositivo, claro, ya para mí era una saturación tener que estar componiendo tal y encima tirando de la gente, ¿no? Entonces, claro, estaba un poco hasta los huevos. Estaba ya quemadísimo, por eso te digo, si el disco, si fuera por mí, hubiera salido en 2024 a primera. De 2024, pero claro, una banda no es uno solo, que podría ser perfectamente, pero no. Entonces sí que estaba bastante quemado y mi idea después de los cambios de batería, que sobre todo era lo que me acababa de desmotivar, digamos, ¿no? Porque yo qué sé, la gente entra a una banda y no, ya de primera, pues no ve seriedad ninguna. Bueno, si te presenta que esto lo hacemos para divertirnos, ¿no? Si ya no eres capaz de ser serio con estas cosas, pues al final acabas hasta la polla. Entonces yo ya estaba en un punto de no voy a buscar batería, como se vaya, si hay que buscar otra batería, ¿qué paso, tío? Que me dedico a grabar canciones y ya está. Y no tenía intención ninguna de buscar batería y apareció Darío, que bueno, que Darío lo conocerás ahora cuando vayamos el 24. Es un músico de aquí de la escena que nos conocemos desde hace muchísimos años. Es más, en una ocasión compartimos un proyecto y todo, pero para mí fue una sorpresa que se presentara a Raven, porque siempre venía como diciendo, es que yo no tengo nivel para Raven, iba a dormir del cabrón, ¿sabes? Y me vino por sorpresa, y la verdad es que fue una motivación ver que alguien que entra así nuevo en la banda, después de tantas decepciones, vamos a decir, ver que una persona se entrega tanto y se motiva tanto y aporta, que es sobre todo lo que siempre agradezco, porque ya te digo, como siempre al final soy yo el que tengo que montar una cosa u otra, Raúl sí que me echa una mano siempre, si le pido cualquier cosa siempre está dispuesto, pero claro, es lo que digo, al fin todo sale de esta cabeza loca, ¿no? Entonces ver que viene otro con la cabeza que está igual de perdida que yo y nos juntamos los dos, solo pueden salir cosas buenas o cosas muy malas. Y la verdad es que la relación que estamos teniendo, tanto en lo musical como en lo personal, está siendo cojonuda. Así que eso es en gran parte lo que hace que no esté hasta la polla como estaba antes. Bueno, de los Raven Blues del principio que yo conocí, no queda prácticamente nada, ya no digo a nivel de componentes, sino aquellos aires de folk que teníais, eso se quedó definitivamente atrás ya, ¿no? Bueno, claro, es que tú piensas que aquello componía Jordi. Jordi es quien compuso el primer disco, que para mí, a mí me encantaba, porque encima me pilló la época que me gustaba mucho el folk, ¿no? Supongo que muchos de nosotros hemos tenido esa época, a la cabeza está la polla de los violines, pero claro, para mí era un discazo. Yo, Jordi, lo jovencito que era, para mí era un niño prodigio, ¿no? Que el tío me hacía las orquestas. Claro, y ahí yo lo único que hice fue cantar las canciones que Jordi había escrito y todo. Claro, ahí lo hizo todo, él se lo hizo y se lo comió. Entonces, claro, en el momento que Jordi marchó a Finlandia a estudiar, claro, que tuve que pillar yo la batuta, claro, a mí lo que me mola es el death melódico de los 90, ¿sabes? Y no el rollito metalcore, así de modo que eso no me ha ido nunca, ¿sabes? Me ha gustado el rollito así como más flame del Clayman, unos Imperanon. Y se nota bastante, claro, el cambio se quedó ahí. O sea, el rollo de folk se quedó con el primer disco, como dices tú. Bueno, pero ahora este disco tiene mucho de sinfónico también, ¿eh? Claro, pero una cosa es sinfónico y otra cosa es folk. Sinfónico siempre va a ser. Además, siempre, yo lo he considerado, hacemos de metal melódico, pero claro, que tenemos mucha orquestación, que es lo que me faltaba. En esencia, si te fijas, únicamente habían los típicos colchones, ¿no?, de teclados para acompañar. Casi todas las melodías pues, siempre han ido, han llevado el peso de la guitarra, ¿no? Pero porque yo no sabía hacer orquestaciones. ¿Qué ha pasado? Porque al final he aprendido a hacer orquestaciones también. Y por eso la combinación de que bueno, que supongo que a lo largo de los años pues he aprendido a tocar la guitarra algo mejor y a componer. Y ya le he aportado el tema de las orquestaciones y pues el resultado ha sido upsets, vamos. Hay un tema, Fracture, que tiene un tono ahí muy pronunciado de power metal, que suenaba como a Stratovarius, Bueno, a ver, yo diría más que sonaría más a Children of Bodom, ¿no? Pero es que siempre he dicho que como que al principio de Children of Bodom, claro, a mí, yo cuando escuchaba Children of Bodom de primeras, era la época que tenía yo del power metal, escuchaba power metal por todo lado, yo escuchaba Children of Bodom y me decía, me gusta la música, pero no me gusta la voz así gritona, mira cómo he acabado yo, ¿sabes? Sí. Pero era lo mismo, o sea, es que era muy melódico. Yo creo que suena mucho más a eso, a los inicios de Children, que a Stratovarius. Que vamos, que a Stratovarius le pones una voz gutural y hubiera sonado igual que Children en esa época. In the fire, no relief from this desire. lo que sí tiene es un aire épico. Hay algunos temas que son como, digamos, bueno, claro, uno siempre busca referencias, ¿no? Pero que recuerdan un poco a Mon Amarth, ¿no? Con tu gozorrón y toda la movida que lleva detrás. Suena súper épico. Faltan simplemente unos efectos ahí de espaditas o alguna movida así, ¿eh? Pero si es que las canciones no hablan de nada, de batallitas, de cosas así, cabrón. Y aparte, es que me da mucha rabia, tío, porque siempre... Y a ver, que yo entiendo que es normal, ¿no? Siempre por el estilo de melódico clásico que hacemos, siempre lo asocian a Mon Amarth, pero yo creo que es más por el tema de la voz, tío. Sí, porque sí. Como en estos tipos de música, ¿no? Las voces suelen ser más a los Children, ¿no? Que es un rollo más rasgado, uh-huh. Más scream. Claro, cuando escuchas una voz así más grave, con un ruido así, ya es o a Mon Amarth o Insomnium, que digo, bueno, para mí Insomnium, que me flipa, ¿eh? Pero sí que como que la asocian a lo más conocido, ¿no? Que en este caso sería a Mon Amarth. Y me lo llevan diciendo esto desde el principio, vamos. Claro. Bueno, es que cuando uno tiene que hablar de una banda, si tiene que explicar a qué suena esta banda, pues mira, oye, si propongo este tema, probablemente te recuerde un poco a Mon Amarth. Claro, tienes que dar una referencia. Las bandas suenan a Maiden o a Archenemy o ahora Neuma los comparan con Archenemy. Pues bueno, pues sí, a lo mejor puedes escribirlos por ahí, porque claro, si no, ¿cómo explicas qué tal? No, no voy a decir que suenas a Maiden, evidentemente, cabronazo. ¿Cómo que no? bueno, este disco ahora viene cargado de muy buenos temas, ahí, no sé, pues Reborn Darkness, Marked by Madness, Fracture, son canciones muy buenas y, uh-huh. Y claro, meterlas ahora en el repertorio. Hay que sacar otras. ¿Qué es lo que estáis tocando ahora en directo? ¿Cuántas quieres? A ver, si canciones no, hay, como te digo. Por mí el disco entero. Y a tomar por culo lo pasado. No, yo lo que puedo... A ver, hay varias metidas. Pero la verdad es que en cuanto a los directos, canciones del pasado... Del primer disco solo hay una. Del segundo disco solo hay una. Y luego ya, desde que vamos, es más del tercero y de este... Uh-huh. Obviamente, Dark Sense. Pero el tema está en que, claro, sí que vamos quitando cada vez más, pero yo creo que ahora está bastante compensado para el tema del directo. Ya hemos quitado, porque antes sí que aguantábamos más aquella de Kinamon, ¿no? Que era la más folky, digamos, de toda la historia de Ravenblood del primer disco. Uh-huh. Y ahora ya hemos quitado. Ahora solo hay una canción de Sentia, Pathfinder, que es la típica, que es con la que nos dimos más a conocer cuando arrancamos. Que es la que creo que es bastante más acorde con lo que seguimos haciendo a día de hoy. Uh-huh. Y ya luego de Resurgen, pues Resurgen, que es la que da nombre, y Silence and Death, y creo que ninguna más de ahí. Bueno, lo que hay es una sorpresa ya al final del disco, por lo menos para mí lo es, que es Living Sanity, que es un tema muy, muy blacker, muy atmosférico. A mí me recuerda mucho a Grima. Es una, a mí me gusta un montón Grima, ¿eh? Es una banda que escucho mucho últimamente y me recuerda mucho a eso y es muy distinto a lo que habíais hecho hasta ahora. ¿Puede que los Ravenblood del futuro vayan un poco más por esa parte? Pues mira, como hoy justamente de camino al trabajo he estado escuchando todas las canciones estas que tengo, yo creo que no. Porque es que lo que siempre he dicho es que no hago las canciones en plan, esto tiene que sonar todo así. Porque a fin de cuentas, eso siempre ha sido lo que ha marcado un poquito los discos de Raven, ¿no? Que te podías encontrar una canción, pues como dices tú, que a lo mejor podía tener algún toque más folk, ¿no? O otra que era como más oscurilla, más cañera y tal. Claro, siempre lo bueno que hemos tenido a la hora de sacar los discos es que es lo que fluye. O sea, no te va a sonar todas las canciones a lo mismo. Que esa es la gracia. Y lo que sí que creo que he conseguido con Absence es por fin tener un disco en el que no haya tenido que meter canciones de relleno, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí. Que en todos los discos que hemos tenido hay canciones de relleno, y las digo yo, ¿sabes? Pero en este yo me atrevo a decir que no. Entonces, es conforme vayan saliendo, depende cómo me sienta ese día, pues mira, supongo que el día que compuse Living Sanity, pues no estaba yo muy, muy alegre. Entonces siempre queda plasmado ahí. Pero ya te habíamos sacado alguna canción del estilo así. No sé si recuerdas Sadness in Fall. No, que ¿cómo es un tema que sacamos en plena pandemia. No, esta no. A ver, era muy del rollo este. Era muy del rollo. Es más, esa canción la hice ultra deprimido. Estaba yo ahí en el puto Jaén, ¿sabes? Y se nota en la puta canción. Y hace poco quise coger y digo, ¿y si la regrabo, tío? La regrabo y tal. Y en lugar de salirme así, me salió que apareció una canción de power metal, tío. Para que te veas con lo que hace, cómo se siente uno. Depende de cómo te pille la canción. La verdad es que Sadness in Fall para mí es la canción más deprimente que he hecho en mi vida. Nothing but Bueno, nada, ahora ya solo queda esperar a que llegue el día 24, que vengáis a Oviedo, y vais a estar ahí en la Stilo, en la nueva Stilo, la anterior Sir Lawrence. Me gustaría que vendieras ya, para ir terminando, que vendieras el bolo a la gente que nos está escuchando. Bueno, a ver, siempre, como decimos, Asturias es nuestra segunda casa, siempre es un placer, siempre quedamos, nos pegamos unas fiestas del carajo. El año pasado ya estuvimos en esta misma sala, por eso nos gustó tanto el trato y todo el sonido. La verdad es que fue uno de los conciertos que en los 14 años que llevamos más cómodo estuvimos, la verdad, y es raro, ¿no?, que después de tantos años que uno ha probado tantas salas diga esto. Pero por eso no podíamos dejar. Si volvíamos, ya no íbamos a volver atrás, a tocar en otros locales en los que hayamos tocado ya por ahí cerca, porque obviamente no íbamos a tener las mismas condiciones de sonido ni para llevar el directo a cabo. Entonces, claro, esta vez va a ser un concierto con bandas hermanas como son Tatami, son Brutal Fly. Eso solo puede ser un aporte para que todavía sea mejor la noche. Nosotros vamos a dejarnos el puto cuello, como siempre, y esperaremos que todo el que venga pues disfrute al igual que nosotros de las nuevas canciones en directo, de el nuevo merch y de mis chistes malos, que también siempre sale alguno. Bueno, anda, pues nos veremos el día 24, porque creo que juega el Oviedo fuera, así que no tengo disculpa. No, es que si no vienes te parto las piernas, o sea que entonces sí te va a hacer falta disculpa, ¿no? Pues nada, Dani, que nos vemos el día 24 en Oviedo. Genial. Y que nada, que eso, que nos vemos, tío. Pues nada, Larry, como siempre, gracias por estar ahí. Y nada, intentaremos cumplir para todos. Nos vemos, un abrazo. Un abrazote, chao, chao, chao. Hasta ahí nuestra charla telefónica con Daniel, vocalista de Ravenblood, amigo de esta casa desde la época de los dinosaurios, y que el próximo día 24, sábado, estará aquí en Oviedo. Es una alegría para nosotros, siempre, siempre mola vernos. Y pues ahí estaremos en la nueva Stilo, la nueva sala Stilo, la antigua Sir Lawrence, para los despistados, para los que no suelen ir a demasiados conciertos. Ahí estarán con Brutal Fly, con Tatami, los Ravenblood. Ha sonado al principio de, antes de que comenzáramos la charla, el tema Absence, luego sonó Fracture, luego Living Sanity, ese tema que hablábamos antes de si sonaba black metal o no, y vamos a acabar con otro de los hits de este disco. Esto es Marked by Darkness, otra de las terribilísimas canciones de este Absence, este fantástico álbum de Ravenblood. Yeah. Blasting Rot es un nuevo proyecto musical basado en el gore green más crudo y desagradable. Para los amantes de la sangría musical, para los amantes de la música de carcas cuando aquellos apestaban a putrefacción y enfermedad. Sergio Martino, guitarra y bajo, y Paolo Deodato, batería y voz, ambos miembros de los retornados recientemente Repugnance, están detrás de esta nueva intención musical nacida en Mieres, aquí en Asturias. Esto se titula Graveyard Bass y ellos son Blasting Rot. Música de Blasting Rot, nos despedimos. Volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la noche. Un saludo de parte de Larry, de Maitane y todo el equipo de Diario de Metalhead. ¡Chao!